Pues de una vez, déjenme les cuento, son cositas chiquitas, pero espero que las tomen en cuenta, porque eso es lo importante. De repente, si nada más te pasaran por un oído y se te salen por el otro, pues de nada sirve, pero por lo menos que en el momento en que lo escuches digas, ándale, en serio, como que se nos prende el foco. Radio Piloto Internacional. Pues sí, si tú eres muy enojón, y vamos a hablar en exclusivo del enojo, pero todas las sensaciones negativas en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, como usted quiera, todas esas siempre pues causan daños pues nada agradables para nuestro cuerpecito hermoso, maravilloso. Pero en esta ocasión nada más le voy a decir todo lo que sucede cuando usted se enoja, nada más son... Y se lo voy a resumir, de veras muy resumido, pero para que los tomen en cuenta, ¿eh? Fíjese, daños del enojo son pues muchos, pero para empezar provoca mucho envejecimiento. Vivir estresado o enojado eleva hasta 3,000 veces los riesgos a la salud, ya que en esos estados emocionales el cuerpo eleva la producción de microenfermedores subcelulares. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando nos enojamos? Pues fíjese todo lo que sucede. Para empezar, el órgano hermoso, maravilloso que es el corazón, bombea la sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr a defenderse. Así que rápido la manda ahí, entonces el corazón tan más rápido, ¿verdad? Para empezar, entonces el corazón bombea la sangre con mayor rapidez. Después... se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Ahí ya reaccionó y a ver qué onda, vamos a trabajar rápido, ¿verdad? Se siente mucha fatiga y mucha hambre. Mucha fatiga y mucha hambre. Las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. Las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Se los voy a repetir porque yo creo que hay que aprendérnoslas de memoria, ¿verdad? Para empezar, el corazón bombea la sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr a defenderse. Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Se siente fatiga y mucha hambre. Las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. Las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Así que, como la ve, hasta ahí, se lo estoy diciendo en resumen, ¿eh? Y la principal consecuencia que... vas a envejecer 3,000 veces más rápido de lo normal. Vas a envejecer 3,000 veces más rápido de lo normal. Bueno, y te ves, por si te enojas, ya sabes todo lo que sucede y que te va a pasar más rápido, ¿eh? Radio Piloto Internacional.